¿Qué cosa? Te quiero leer algo que escribieron en mi club. Hierve, Nayeri, hierve. Dice, ay, mira, si fue López Luna o si fue la otra tarada, sí me lo ¿Loreta? Leas. Loreta. Fue ella, ¿verdad? Ese zorro. Déjame, ahorita voy a eliminarte el comentario. No, sáquese. Te denuncio. ¿Y? No, te voy a quitar los privilegios. Voy a la oficina del director y te los quito. Me los vuelve a dar Crony. Chabacaño. No, me voy a guardar un respaldo. No, voy a ajustar los clubes para que en el club 177 no se pueda borrar ningún comentario. También en el mío, díganse, en el 65. Nal, ¿te leo? La multipropósito. Sí, léelo, porfa. Sí, léelo, porfa. Ya dice, Vito, muy linda las tomas. De veras que se dan una... ¿Ah? De veras. Un aire a nuestro mundo. No, que tiene acento. Ah, de veras que se dan un aire a nuestro mundo mágico. Y tú como... Siempre tan lindo y creativo. Nayeli y Elena, no se peleen por Vito. Serán sus secretarias consentidas o no. Y todo eso. Pero la que lo vuelve loco de amor y lo hace volar al más allá. Ay, se va derechito la mierda ahorita. A ver, entrando a Harry Latino. Entrando a Harry Latino. Así, literal, entrando a Harry Latino. Yo voy a ver eso en persona. A darme cuenta y a abriendo tarjetita y en descontar puntos. A ver, que me abre directo de baño. Entonces, tengo de página de inicio Harry Latino. ¿Puedes creer eso? No me deja entrar a Harry Latino, ¿ya? No me deja entrar a la club. Loreta está en la puerta. Se bloqueó. Ya me dejó. Es la fregada, Vito, ¿eh? Voy a cerrar por un momento la sección de clubes. Porque tengo que hacer arreglos técnicos. Okay. Yo diría que avises para que te dejen de acosar. Pero bueno. Vito, no debes adelantar lo que va a haber en el podcast. Mi niño. Ah, una exclusiva. ¿Ah? ¿Quién? ¿Cómo que quién? ¿Quién es mi niño? ¿De qué hablas? Que no debes adelantar lo que va a haber en el podcast. La última actualización que hiciste. El comentario. ¿Cuál? Estoy buscando hoy la de Luna. Loreta. Ay, sí. Claro. Vito, muy lindas las tomas. ¿Qué cosa? De veras que se dan un aire a nuestro mundo mágico. Tú, como siempre, también de creativo. Pórramelo y me enojo contigo. No se peleen por mí. Se dan sus secretarias consentidas o no, y todo eso. Pero la que lo vuelve loco de amor y lo hace volar, lo hace ya en su hijo. ¡Qué mierda! ¡Ay, por tantito le doy a borrar! ¡Ups! No voy a cerrar clubes todavía, que tengo que dejar el comentario. Es en serio. Se puso chilocha. ¿Por qué nadie toma en cuenta mis copas? No, pero genial lo de no, sí hay que organizarlo. Porque son muy exclusivas y entonces nadie presta atención.